Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, nuestro podcast también se caracteriza por la memoria de aquellos que han sido testimonio de vida en épocas de plomo y autoritarismo. Tal es el caso de Alipius Cristiano de Freitas, o padre Alipius de Freitas, sacerdote portugués y revolucionario en Brasil. Nacido en Bragança y crecido en Viña Estras os Montes, en Portugal, en 1929, fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica en 1952. En 1957 se trasladó a Brasil, estableciéndose en São Luís, donde fue profesor universitario de Historia Antigua y Medieval y trabajó con movimientos sociales y políticos. En el Congreso Mundial de la Paz en Moscú, tuvo contacto con los líderes soviéticos, el poeta chileno Pablo Neruda y la revolucionaria española Dolores Ibárruri Gómez, la pasionaria. Debido a desacuerdos con la Iglesia Católica, abandonó la vida religiosa. En 1958 participó en la fundación de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Maranhão, junto a Francisco Julião, fundador de las Ligas Campesinas. Tuvo un papel destacado en la lucha por la reforma agraria y durante el gobierno de João Goulart en las acciones por reformas básicas, habiendo trabajado en la Superintendencia de Reforma Agraria, SUPRA. Perseguido por la dictadura militar establecida en 1964, Alipio de Freitas estuvo fuera de Brasil por un período, viviendo en México y Cuba. A su regreso al país actuó clandestinamente, se unió a la resistencia armada y fue arrestado y torturado por el régimen militar durante 10 años. Lanzado en 1979, se mudó a Mozambique en 1981. Más tarde regresó a Portugal y se unió como periodista al equipo de profesionales de la radio y televisión portuguesa. Finalmente, falleció en 2017 a la edad de 88 años. Alipius Cristiano de Freitas dedicó su vida a la lucha de los explotados y este año 2024 hubiera cumplido 95 años. Esta sección del podcast es un homenaje a este hombre de gran firmeza, en una canción que fue dedicada por otro gran hombre, su amigo y compañero Zeca Afonso. Hoy escucharemos a Daniel Biglietti desde el Teatro São Pedro de Porto Alegre el 12 de noviembre del 2014 en el festival El Mapa de Todos, cantando la canción que les mencionaba del portugués Zeca Afonso, que lleva como título el nombre de Alipio de Freitas. Bahía de Guanabara, Santa Cruz, la fortaleza, está preso Alipio de Freitas, hombre de una gran firmeza. En mayo del año 70, en vivienda clandestina, con compañera y con hija, cayó en garras de la CIA. Dice Alipio nuestra gente, quiero que sepan ahí, que en el Brasil ya murieron en tortura más de 1000. Explotados en combate a la opresión, no me importa que me maten, otros seguirán la acción. En el Sertão nordestino, tierra de hambre y de sequía, con Francisco Julião forma Ligas Campesinas. En prisión de Tiradentes, después de la huelga de hambre, en más de 5 mazmorras no hay tortura que lo ablande. Fascistas de esa calaña, tiempo de Carlos Lacerda, sepan que el pueblo no falla en esta o en otra tierra. En Santa Cruz hay un monstruo, no lo ve quien no tiene vista. 7 vueltas dio a la tierra, llamáronle imperialista. Dice Alipio a nuestra gente, quiero que sepan ahí, que en el Brasil ya murieron en tortura más de 1000. Thank you. preso Alipio de Freitas, hombre de una gran firmeza. En mayo del año 70, en vivienda clandestina, con compañera y con hija, cayó en garra de la CIA. Dice Alipio a nuestra gente, quiero que sepan ahí, que en el Brasil ya murieron en tortura más de 1000. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el álbum Les Égarés, del francés al español Los Perdidos, es más que un disco. Es un espacio de juego habitado por dos dúos que durante años se han destacado en el arte de cruzar sonidos y trascender géneros. El formado por el icono del Cora, el maliense Bayaké Sissoko y el chelista francés Vincent Segal, se han hecho célebres por crear una original música de cámara con elementos europeos y africanos, plasmada en los celebrados discos Chamber Music del 2009 y Music de Nuit del 2015. Por su parte, el francés Émile Parisien se ha convertido, con sus saxos alto y soprano, en un adalid del jazz europeo, sin renunciar a incorporar a su lenguaje la tradición del folclore y el rigor de la música clásica contemporánea. Lo ha demostrado en numerosos discos, algunos de ellos a dúo con su paisano Vincent Peirani, acordeonista, arreglista y compositor, como Belle Époque del 2014 o Abrazo del 2020. La portada del debut del cuarteto, una acuarela de tintes impresionistas, representa a la perfección el contenido del disco, un sonido que parte del jazz para captar la esencia de varias músicas del mundo en un florido diálogo a cuatro voces instrumentales que se convierte en seductora música de cámara contemporánea. Ni jazz tradicional, ni nada, ni de cámara, ni vanguardista, sino un poco de todo a la vez. Les Égarés, o sea, Los Perdidos, es el tipo de álbum que hace del oído el rey de todos los instrumentos. Es una magia colectiva que, haciendo otro símil pictórico, permite catalogarlo de jardín musical de las delicias. En el caso de estos músicos, 2 más 2 ya no es 4, sino 1, porque lo que ofrecen en este disco es, en definitiva, una unidad de espíritu, un sonido único y fluido que supera de toda forma de competitividad egoísta y pone a cada participante al servicio de un bien musical común. Escucharemos al cuarteto Sissoko, Segal, Parisien, Peirani desde su disco Les Égarés, o sea, Los Perdidos, del 2023, el tema Esperanza. Yeah. El canto y la palabra.